La corrupción y la impunidad son el cáncer de nuestra sociedad. Solo el pueblo organizado es capaz de acabar con estos males. Por la defensa de nuestro territorio, luchamos contra la corrupción e impunidad. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al programa Destapando la Olla, espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Estamos transmitiendo hoy, lunes 14 de diciembre. Estamos a 17 días para cerrar el año 2020 y nosotros vamos a informar de lo que acontece en la vida social y popular de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a todas las comunidades y los territorios en lucha y resistencia al modelo extractivo y que durante este año pues han estado realizando la labor de defensoría y de lucha por la soberanía nacional. Saludamos a nuestros compañeros de Pajuiles, de Jilamito, del pueblo Tolupán, allá donde nos escuchan en el departamento de Yoro y en el departamento de Atlántida. Saludamos también a toda la gente de las organizaciones hermanas con las que articulamos lucha y que están permanentemente pendientes de este espacio radial. Gracias por acompañarnos a todas y todos y les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde vamos a abordar temas de interés social para nuestro país y para beneficio colectivo. Iniciamos con nuestra sección El Cacerolazo de la Semana. El Cacerolazo de la Semana. El Cacerolazo de la Semana. Bien, en nuestra sección El Cacerolazo de la Semana vamos a presentar el análisis que hacemos desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en la voz de nuestro compañero Juan Mejía, quien es el coordinador del área de investigación. Y nuestro compañero nos hace un análisis importante sobre este nuevo tema que ha surgido o que surgió la semana anterior. El agua cotizando en la bolsa de Wall Street y que tiene que ver con este nuevo orden mundial, que tiene que ver con este régimen que ha creado el sistema y que lamentablemente pone el agua como una mercancía, no como un derecho humano. Escuchamos a nuestro compañero Juan Mejía. Efectivamente, Darwin, la cotización del agua en mercados bursátiles ya toma otro matiz, ¿verdad? Que ya lo esperábamos, que es el de la privatización del agua, porque el agua se convierte en mercancía. El agua deja de ser un bien de consumo, lo cual quiere decir que es un derecho, un bien de vida, y pasa a ser entonces un objeto preciado, digamos, que va a estar en manos de quien tenga dinero para, pues, para poseerlo, para luego revenderlo, ¿no? Juan, pero este es un hecho que ya se veía venir. Desde hace muchos años se ha creado una maquinaria legal para favorecer esta iniciativa, sobre todo en Honduras. ¿Cuáles son esas leyes que podemos enumerar? Entonces, esto ya se viene desde finales del siglo pasado, ¿verdad? Hace 20 años ya se había iniciado con la creación de la ley de las leyes marco del sector de agua potable, ¿verdad? Aquí en Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Mediante esa ley se comenzó la privatización de los servicios de agua potable. El SANAA, que manejaba este servicio, tenía hasta el 2007 para trasladar todos los servicios de agua a las municipalidades, ¿verdad? De cada zona, de cada término territorial. Y las municipalidades a su vez tienen, según esa ley, ¿verdad?, la potestad de entregar los servicios de agua a empresas privadas para que sean ellas quienes los gestionen, es decir, privatizar el agua, ¿no? Todo lo que nos ha costado al pueblo hondureño, los sistemas de transporte del agua, tuberías, todo el sistema de aguas negras en las ciudades, etcétera. Todo eso que se ha hecho con fondos públicos, ¿verdad?, de pronto fueron pasando a empresas privadas, ¿no? En Lima, Progreso, Tela, ¿verdad? San Pedro Sula, que fue quien encabezó el proceso, Cortés, Choloma, ¿verdad? Por no decir muchas otras ciudades también en el país. Ese es el primer paso, ¿verdad? El segundo paso viene con las hidroeléctricas, ¿verdad? Que se concesiona el agua para la producción de energía hidroeléctrica, y ya el tercer paso estaría viniendo ya con este anuncio, ¿verdad? O sea, de la conversión del agua completamente en mercancía, ya no solamente su servicio, sino el agua misma, ¿verdad? Es una mercancía, y entonces, pues así como se compran los terrenos, ahora sí irá apareciendo gente, ¿verdad? Empresarios, sobre todo, a quienes el Estado les estará trasladando la propiedad de los ríos, ¿verdad? Esto es una aberración impensable hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Pero ahora sabemos que lo es, ¿verdad? Compañero Juan, hay varios argumentos en torno a esto, y uno de ellos es que se va a eficientar el recurso hídrico si se privatiza el agua. ¿Qué decir ante esto? ¿Es cierto o no? Se argumenta que con el agua privatizada, que con el agua convertida en mercancía, pues se va a hacer un uso más eficiente del agua. Mentira. Lo que va a suceder es que va a haber más sed en el mundo, ¿verdad? Si en este momento hay alrededor de 1.200 millones de personas padeciendo una pobreza extrema, ¿verdad? Que no pueden ni consumir los alimentos nutricionalmente adecuados, ¿verdad? Y van a tener ahora para comprar el agua a precios ya de mercancía, ya regidos mediante la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que ya el precio no es puesto por las poblaciones ni por las municipalidades, sino que son las empresas, ¿verdad? Las que van a decidir cuánto vale la bolsa de agua, el litro de agua, etcétera, ¿verdad? Es decir, sin ningún tipo de regulación estatal, porque entonces los estados estarían violando los tratados de libre comercio, ¿verdad? Y se establece que en este tipo de mercancías prevalece la ley de la oferta y la demanda por cualquier otra ley, ¿verdad? Y si hubiera conflicto con las poblaciones, entonces se van a dirimir en tribunales que están en el Banco Mundial, ¿verdad? O sea, no son en cortes internacionales de derechos humanos, para defender el derecho humano de acceso al agua, como fue decretado por la ONU en el 2010, ¿verdad? No será ahí, ¿verdad? Será en tribunales, digamos, en donde lo que prevalece es la justicia económica y no la justicia, digamos, en términos de derecho humano, ¿verdad? Ahora, compañero Juan, hay un mensaje muy importante. ¿Qué pueden o qué deben hacer las comunidades, las personas, los territorios en lucha a donde todavía hay bienes comunes y naturales libres que pretenden ser explotados de esta manera y por este tipo de personas y el sistema mismo? Esta es la situación, y por esto es que las comunidades tienen que despertar, y por eso es que todos y todas tenemos que irnos involucrando, ir convirtiendo nuestras comunidades no únicamente en meros bodegas de votos para los políticos corruptos que llegan a visitarnos cada 4 años, que van a hacer las elecciones, ¿verdad? Sino que cada comunidad tiene que ser un espacio de resistencia. No le teman a la palabra resistencia. Resistencia es resistir para defender la vida, ¿verdad? Resistir a quienes nos quieren matar, a quienes nos quieren desahuciar, a quienes nos quieren eliminar, a quienes nos quieren sacar de esta vida, ¿verdad? Para quedarse ellos con los pocos recursos, ¿verdad? Que disponemos en las comunidades, ¿verdad? Entonces, el llamado es más fuerte que nunca, ¿verdad? A que cada comunidad entienda que la soberanía nacional no solamente es aquella soberanía territorial defendida supuestamente, ¿verdad? Por los militares, ¿verdad? Ahora muy vinculados con el narcotráfico y otras cosas, ¿verdad? Que no han sabido ni siquiera defender los límites territoriales del país, ¿verdad? Y no digamos que van a defender lo que hay dentro del país. Eso nos toca a nosotros. Cada comunidad, cada pueblo tiene que defender su montaña, su río, tiene que defender sus suelos agrícolas, tiene que defender todo aquello que le da vida como un derecho a la existencia que tenemos todos, como hondureños y hondureñas, ¿verdad? Y fundamentalmente como seres humanos, ¿verdad? Nos organizamos o nos perdemos de este escenario, ¿verdad? Porque esto va para una privatización cada vez mayor y la detenemos o nos hacen a un lado, ¿verdad? Gracias a nuestro compañero Juan Mejía. Vamos a un breve corte y ya regresamos con más en el programa Destapando la Olla. La lucha contra la corrupción pública y la impunidad es un deber constante en nuestra realidad de país. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Seguimos en el programa Destapando la Olla y ahora vamos a presentarles el informe que nos brinda nuestro compañero Lester Castro sobre la situación de una acción legal que se interpuso desde el mes de abril a favor de los y las indígenas tolupanes de la tribu San Francisco Locomapa. Las autoridades hondureñas no han dado respuesta a una acción de amparo que se interpuso a favor de las y los indígenas debido a la discriminación a la cual fueron sometidos al entregar la bolsa solidaria en esta tribu. Escuchamos. Buenas tardes a todos los radioescuchos del programa Destapando la Olla. Así es, Darwin, como se indica, la situación del pueblo tulupán se sigue agravando por parte de la corporación municipal, ya que a pesar de que la situación con el COVID-19 se ha flexibilizado, siempre los pueblos indígenas siguen siendo uno de los más afectados por esta pandemia que ha venido a golpear a toda la población hondureña, pero especialmente a las poblaciones rurales, campesinas y poblaciones indígenas. En este caso, el pueblo tolupán no solamente ha sido afectado por la pandemia, sino también por los huracanes Eta y Iota, ya que las carreteras que conducen a las comunidades y también los cultivos de las de los compañeros y compañeras han sido destruidos, y esto ha dejado en una grave situación a las comunidades de la tribu San Francisco. Frente a esto, la corporación municipal no ha tenido una oportuna respuesta para poder resolver el hambre y la falta de acceso a la alimentación que ha tenido la tribu San Francisco, y ha continuado con las acciones de discriminación, ya que luego de los huracanes Eta y Iota, estos fueron a la comunidad de San Francisco Locomapa, a una de las comunidades, se llama San Francisco Campos, de la tribu indígena, pero de igual forma lo hicieron de una manera sesgada, es decir, de una manera para favorecer únicamente a pocas personas de la comunidad, sin tener la apertura para dar pues esta bolsa solidaria o cualquier ayuda al resto de la población de San Francisco Locomapa. Tal como hemos venido indicando, este ha sido un comportamiento activo por parte de la corporación municipal para discriminar y seguir teniendo en la tribu San Francisco unas violaciones de derechos a los compañeros que han interpuesto esta acción de amparo. Incluso hay informaciones que parte de los compañeros que solicitaron amparo ante el juzgado de letras de lo contencioso en el mes de abril fueron excluidos justamente por haber interpuesto esta acción. Entonces, para nosotros es condenable que la corporación municipal o los empleados de la corporación municipal hayan tenido un comportamiento discriminatorio por el hecho de presentar acciones de carácter constitucional para la protección de derechos en favor de sus compañeros indígenas. Entonces, nosotros seguimos esperando que exista una sentencia por parte del juzgado de letras de lo contencioso, ya que del mes de abril que fue admitido el amparo no se ha tenido una sentencia favorable para garantizar los derechos a la alimentación, a la salud y a la dignidad de nuestros compañeros tulupanes. Entonces, siempre hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos para que estén presentes y atentos a esta a este caso o la situación que viven las comunidades indígenas del pueblo tulupán en el departamento de Yoro. Bien, y producto de todo este proceso de discriminación y sometimiento que ha tenido el pueblo tulupán en la tribu San Francisco Locomapa y en otras tribus, desde el Movimiento Amplio hemos impulsado este proyecto durante la pandemia del compartimiento de alimentos y hemos estado con nuestros compañeros y compañeras precisamente realizando esa labor de compartir alimentos, sobre todo con aquellas familias que fueron discriminadas por parte de las y los integrantes antes de este programa Honduras Solidaria, y que tiene que ver mucho con la situación que está viviendo el pueblo tulupán de hambre, de saqueo, de discriminación y despojo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Ramón Matute, porque hemos estado en la tribu compartiendo alimentos con nuestros hermanos y hermanas indígenas que pertenecen al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Bueno, gracias, compañero. Bueno, yo creo que esto es un producto que lo hemos ya tenido ganado por defender nuestro territorio, por defender nuestro bosque. Yo creo que bueno, estos alimentos que se han entregado el día de ahora es para todos los que hemos defendido el territorio, los que estamos defendiendo el título ancestral. Y bueno, yo con esto quiero decir a los demás compañeros, bueno, que nos recibieron, que nos unamos a defender este bosque, porque en estos momentos el empresario Wilder Domínguez quiere ingresar aquí a la tribu San Francisco a llevarse la madera caída. Pero bueno, unámonos, organicémonos para que no pase esto. Y bueno, y que la próxima vez que vengan alimentos para esta tribu sea para todo el pueblo tulupán de acá de la tribu San Francisco. Yo creo que bueno, ese es un logro. Que bueno, que desde que se fundó el Consejo Preventivo y bueno, y nació el Movimiento Amplio por la Dignidad de la Justicia, ya lo hemos tenido ganado, compañero. Ramón, son varias las familias que han resultado beneficiadas de todas las comunidades, y esto viene a paliar un poco la necesidad de alimento y a evitar un poco también el hambre que pasa el pueblo tulupán en estos días. Así es. Yo creo que bueno, como Movimiento Amplio, esta alimentación que ha llegado, bueno, se ha hecho a través de un amparo que ha hecho el Movimiento Amplio para que bueno, nos vengan alimento a estas más de 80 familias que hemos recibido estos alimentos. Yo creo que bueno, para un par de días nosotros vamos a tener alimentos, porque en estos momentos, bueno, estamos careciendo de muchas situaciones. Por ejemplo, los productos se han perdido, pues. No hay frijoles. En estos momentos se pudrieron, y yo creo que estos alimentos que hemos recibido el día de hoy son valiosos, y bueno, vamos a seguir trabajando y defendiendo nuestro territorio para que nos traigan más alimentos. Ramón, a ese punto iba, la lucha sigue siendo la defensa del territorio total, el reconocimiento del título ancestral. No es una parcela, no es una casa del Consejo Preventivo, del Movimiento Amplio, es el reconocimiento ancestral, del título ancestral. Así es, son 7.5 caballerías que estamos defendiendo. Y yo creo, bueno, en estos momentos el Estado no reconoce estas 7.5 caballerías de territorio. Y nosotros, esa es la lucha del Consejo Preventivo y el Movimiento Amplio. El título ancestral, estaba escuchando hace unos días, la Secretaría de las Etnias está girando órdenes de captura, por ejemplo, a los que montaron otros títulos a las tierras de los garífunas. Bueno, y ahora nosotros tenemos un título ancestral, y eso es lo que queremos, que las autoridades respeten este título ancestral, y nosotros con nuestra lucha vamos a hacer valer este título ancestral. Y bueno, y un llamado bueno, a todos los hermanos indígenas que nos unamos para defender este territorio, y que Wilder Domínguez no se siga llevando la madera con un título que no pertenece a nosotros, igual que al empresario Kenton Landa, igual al Consejo Directivo, a Fetrixi, al ICF. Bueno, que son las instituciones que bueno, se aprovechan de la ignorancia que hay en el pueblo de Lupán para saquear todos nuestros recursos. El pueblo Tolupán es uno de los 9 pueblos originarios de Honduras. Su lucha por la defensa de su territorio cada día es criminalizada y afectada por el Estado hondureño. Se ubican en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán. Las condiciones de empobrecimiento, saqueo y muerte es igual en todos los pueblos nativos de Honduras. Movimiento amplio por la dignidad y la justicia. Caminando con las comunidades a la verdadera soberanía con dignidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Destapando la Olla, y en este momento vamos a escuchar lo que nos dice nuestra compañera Corixa Ortez, coordinadora del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, sobre la acción legal que se presentó a favor de las comunidades de Arizona en cuanto a la nulidad administrativa de la concesión sobre el río Gilamito. Escuchamos. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Respecto a la causa Gilamito, pues hemos presentado en los últimos 2 meses, entre septiembre, octubre y noviembre, pues presentamos una acción de nulidad en contra de licenciamiento ambiental que otorgó Mi Ambiente a el proyecto Gilamito, para la construcción del proyecto Gilamito en Arizona Atlántida. Y también presentamos ante la UFERCO, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción, pues presentamos una denuncia en contra de 11 proyectos extractivos, que fueron 11 proyectos que fueron emitidos o fueron otorgados o mediante acciones irregulares en el año 2009. Entonces, esas dos acciones las presentamos y ahora mismo, pues a 2 meses de haberse presentado la primera, la acción de nulidad presentada ante Mi Ambiente, pues no ha tenido ningún mayor avance en las últimas revisiones que hemos hecho desde el equipo legal ante Mi Ambiente. Y bueno, lo que hemos hecho es presentar unas acciones de seguimiento que den pronta resolución, porque de acuerdo a nuestra normativa, pues el Mi Ambiente o la Secretaría de Recursos Naturales pues tiene 10 días para dar una resolución. Lamentablemente, pues las actitudes de las autoridades administrativas es esta, pues siempre han tendido a ocultarnos información, a dilatar el proceso y a no darnos respuestas oportunas dentro del tiempo establecido. Y respecto a la denuncia que se presentó en contra de estos proyectos, en el cual se encuentra el proyecto Gilamito, pues la última información que tenemos es que se pasó a la Fiscalía de Combate contra la Corrupción, la Fiscalía de Transparencia, perdón, y Combate contra la Corrupción. ¿Sabías que? Las comunidades de Arizona, en el departamento de Atlántida, para proteger sus bienes naturales comunes, han dicho no a la instalación de proyectos extractivos en su zona a través de 2 cabildos abiertos. A pesar de esto, la empresa Ingelsa ha irrespetado el mandato popular y, a base de violencia, intenta imponer su proyecto hidroeléctrico. Las comunidades ya decidieron. ¡Fuera Ingelsa! Soberanía comunitaria, dignidad y justicia. Movimiento amplio por la dignidad y la justicia. Caminando con las comunidades a la verdadera soberanía con dignidad. Enseguida damos paso a nuestra opinión editorial de esta semana, que tiene que ver con la mercantilización del agua desde los diferentes sistemas económicos del mundo, y sobre todo con esta iniciativa que ya se empieza a observar en el mundo: la cotización del agua en las bolsas de valores. Escuchamos. Editorial: la cotización del agua. El agua dejó de ser un bien de consumo público y pasó a ser un bien de consumo privado cotizado en las grandes bolsas de valores de Wall Street. Esta acción repentina ha sido señalada y denunciada por décadas por poblaciones campesinas, indígenas y afros a nivel mundial, pues a finales del siglo XX, múltiples acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchos otros más, patrocinaron iniciativas de legislación para la privatización del agua a través de nuevas leyes marco del sector agua y acueductos, como fue el caso de Cochabamba en Bolivia o Aguas de San Pedro en Honduras. Mediante la ley marco inició el proceso de privatización del agua. Esta impuso al SANAA que tenía hasta el año 2007 para trasladar la responsabilidad estatal a las municipalidades. Este proceso también se le conoció como la municipalización de las aguas. Así, de esta manera, las municipalidades tienen, según la ley, la potestad de entregar los servicios a empresas particulares y privadas, y así asumir la responsabilidad de infraestructura, distribución y facturación del vital líquido, anulando la responsabilidad del Estado para con la población en general y otorgándoselas a manos privadas en tres momentos. En primer lugar, toda la infraestructura de acueductos fue construida y constituida con fondos públicos en el periodo entre 1960 y 1999. Esta fue traspasada bajo concesión y consorcio a empresas de inversión privada que no invirtieron ni un décimo de dólar en la edificación del sistema de acueductos. Casos como San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, El Progreso, La Lima, entre otros municipios a nivel nacional, sufrieron esta lógica de traspasar empresas y recursos públicos a manos privadas. En segundo lugar, el proceso de privatización tuvo su aceleración justo después del golpe de Estado y la aprobación de proyectos de generación de energía con recursos renovables, entre ellas las hidroeléctricas, pues para el periodo posgolpe de Estado se preparó y desarrolló la licitación pública internacional 100-1293-2009 como compra de potencia y su energía asociada generada con recursos renovables. El 5 de octubre del 2009, el gerente general de la ANE nombró el comité y subcomité de evaluación. Para el 18 de diciembre del 2009, se aperturó el mercado de ofertas y para el 25 de enero del 2010, se remitió un informe final indicando que los proyectos de generación son inviables por su impacto en el medio ambiente. En tercer lugar es la cotización de valores del agua como bien privado y no como servicio público y colectivo. Para hacer una analogía, el agua puede cotizarse como un bien material tal cual lo es una empresa como Facebook, GMC, Chevron o Newmont Gold Corp. Pero, ¿cuál es el precio del agua? ¿Quién determina su precio y cómo? Existe una realidad absoluta en el mundo. El agua dulce es un recurso limitado y este se está agotando. Entonces, ¿cómo creamos un mundo donde no hay suficiente recurso vital para todos y todas? Según el mercado global y la expansión imperialista, colocándole un precio y que éste sea accesible para aquellos que puedan pagarlo. En ese sentido, ¿cómo será el nuevo mundo en el periodo pospandemia? La crisis mundial del agua es una crisis del modelo civilizatorio y con ello del sistema capitalista global. Parece impensable, pero ha sucedido y seguirá sucediendo. El agua se privatizará y solo será para aquellos que puedan comprarle. De no ser que existan una defensa férrea como la que existe en Pahuiles, Arizona, Río Blanco, Reytoca, entre otros a nivel nacional y regional, en constituir el agua como un derecho humano y universal, por encima de las perversas intenciones del capitalismo global y las empresas transnacionales. Hoy el tiempo y los hechos nos vuelven a dar la razón. El agua es el bien y el recurso más importante y vital del planeta para que exista la vida. No puede ser administrado y ser beneficiado por unos cuantos. El impulso que nos debe motivar a luchar por el agua es reconocer lo valiosa que es para el desarrollo de la vida. Es importante e imperante recuperar nuestra relación histórica con el agua, pues la industria global del siglo XXI responsabiliza a los seres humanos por individual, y no a ellos como grandes responsables de semejante catástrofe. Cambiar el modelo y el sistema es salvar la vida. Hasta la dignidad. Siempre. Bien, y de esta manera llegamos al final del programa Destapando la Olla. Gracias por habernos sintonizado y le invitamos para que el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde nos sintonice y volvamos a actualizarnos de la vida social y popular de nuestro país. Ha estado con ustedes Darwin Alachán. Nos escuchamos en un próximo programa, si Dios nos lo permite. Buenas tardes. La defensa de nuestros bienes naturales y la dignidad de nuestras comunidades es la lucha diaria que nos impulsa a la formación, organización y a proponer acciones para acabar de raíz con la corrupción e impunidad. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Hasta un próximo programa.